Yaka pinga loki na yo. Bakota musa motuna ba ipama. Moi seul to yo pa ni na yema. Kano bicheri si la kana bisi boka. Te mama mona chera change maloba. Kano bio na mate akoka. Tatani asana mani papa. Mana ebi mosole zalie. Solo loco la perruque.